Hola, mamá. Es cierto que ustedes están muy preocupados porque se habla de que se cierra jardín, de que se cierra este centro complementario. ¿Cuál es la preocupación de ustedes, mamá? La mayor preocupación es, bueno, primero que se cierre el centro y después la inseguridad, porque hay una persona que amenazó directamente de televisión que no le importaba prender fuego con los chicos adentro. La mayor preocupación es eso. Aparte, los chicos vienen acá al centro, están controlados los grandes y los chiquitos vienen al jardín. Son muchos chicos que quedan sin colegio. ¿Y se ha informado a las autoridades de esta situación, de lo que está pasando? Sí, están informadas las autoridades. Bien. Bueno, gracias, mamá.